Vamos a bailar la noche entera, moviendo la cadera, moviendo la cadera. Esta cumbia loca y cartonera no es para cualquiera, no es para cualquiera. Viajate comiste, pero algún día todo eso va a acabar. Come bien, deja.